desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Sensation, como tú quieras. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado, que levante la mano. ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano. ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano. ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano. ¿Quién no sufrió por amor? Aquel que nunca amó, triste de una decepción. Sensation. Puedo ser el dueño, yo nunca puedo olvidarle, porque yo te quito todo mi amor. pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor por ver. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrar en cada mañana y darle mi amor por ver. Y darle mi amor, oh mi amor, mi amor. Suena un año. Long time, mami. Qué merenguito más lindo, ¿verdad? Wow. Esa mezclita de merengue, unos merenguitos romantic style. Amanecí romántico hoy. Y darle mi amor, Toño. Y darle mi amor. I like you, baby. Y darle mi amor. Everybody con la palma ahora. Preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Voy con los saluditos. Ponme todos los saluditos. Y voy a buscar dos oyentes más para llevar a nuestros conciertos. Acabando. Mete mano DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.